¿Dónde se encuentra concentrada más esta pobreza? Obviamente está más concentrada en los centros urbanos. Hay que sumarle también que los centros urbanos son las zonas más pobladas y donde más cuantitativamente se ve, digamos, estas situaciones. Hasta ahora el municipio de Bilbao lideraba el ranking, aunque últimamente ha sido sustituido por Vitoria-Gasteiz, que ha duplicado casi su tasa. El territorio alavés ha duplicado desde 2008 al 2014, todo el Rialde, la tasa de pobreza real. La tenía bastante baja en comparativa con la media de la comunidad autónoma de Euskadi, pero ha duplicado en muy pocos años. Aún con todo, Bilbao y la margen izquierda sufren de las tasas más altas y sobre todo más quinturadas en el tiempo, lo que significa una acumulación de la pobreza. Es un indicador que indica la pobreza que se estabiliza y se acumula durante el tiempo. Dentro de la comunidad de la comunidad autónoma, hay dos comarcas que han visto duplicadas las situaciones de pobreza real. Una es el Valle de Ayala, que desde el 2008 al 2011 ha duplicado del 6% al más de un 11% su tasa de pobreza real. Y la otra es Vizcaya Costa, que de un 5% de tasa de pobreza real que tenía en 2008 ha pasado a más del 11%. Consignas calculadas a mi maniobra de distracción, perfecta tecnología de la separación. Se pueden extraer algunas conclusiones o algunos resúmenes de todos estos datos. Una de ellas es, sin duda, las desigualdades que van creciendo entre los sectores más ricos y los que no. Y cómo estos últimos afectan cada vez a una población más significativa y mayor de nuestra población y de las personas con las que convivimos. Actualmente hablamos de que, aparte de la pobreza real, hablamos de la población de riesgo de ser pobre, que ha subido a 385.000 personas. Es por comparar la población de todo Bilbao y Portugalete junta a punto de ser pobres. El sistema de ayudas es importante, pero no lo es todo y no debería serlo. La pobreza tiene efectos sobre la población infantil que sufre situaciones de pobreza de manera muy intensa. También la pobreza afecta a la salud, la esperanza de vida, y afecta también a una sociedad que parece no preocupar demasiado o más bien poco estas situaciones. La fuerte desigualdad se ve clara en la relación laboral. La precarización en todos los niveles aumenta las situaciones de pobreza y exclusión, con lo cual que la relación laboral, aunque no evita las situaciones de pobreza, sí que las está, digamos, acelerando.